cae la tarde, el vestido empieza la tarde, 6:30 p.m. Es un bosque embrujado. Que no me quieras besar y que me impidan tocarte es un crimen atroz. Cayendo. Que no me quieras besar es un crimen la palabra.